que aquí no se repita. Vamos a la tanda y seguimos. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. APLA, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Defendiendo la soberanía de nuestros cielos y el trabajo de los pilotos argentinos. ¡Abrí la cancha! ¡Periodismo y tablón! ¡Historias, datos y toda la información! Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes, de 20 a 21. Además, el alargue de los domingos, siempre después del fútbol. Por Radiográfica, FM 89.3. Amigos del Jazz Argentino, programa creado y conducido por Roberto Zavalla. Siempre los lunes a las 22, con más música, noticias, reportajes. 2 horas con Zavalla y Amigos del Jazz Argentino. Todos los lunes a las 22, por la FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3. En movimiento. Fin de espacio publicitario. Cuando mensajes, saludos nos van llegando. Bien, mucha gente esperando a Minucci, Fatenti, Cacho Gómez, Francisco Fracaroli, Carlos Albizu, Diego Martín Ruiz Díaz, Marcos Gustavo Vieites, Gonzalo Aliegro, Juan Nieves, Mariano Yedro, Ezequiel Sievens, Javier Vitale, Héctor Ramón Cueña, Jorge Andrés Benedetti, Germán Ibáñez, Leo Delgado Dots, Hugo Fernández, Gustavo Negri, que están aquí, están presentes. También, Rolly Ramírez, que nos dice, es interesante observar cómo tantas almas buenas, rebosantes de progresismo y corrección política, festejaron la defenestración mediática de Trump sin advertir sus implicancias. ¿Qué pasaría aquí si nuestro presidente se encuentra de pronto desconectado de una cadena nacional porque los poderes mediáticos deciden que está mintiendo? Por ahí andaba Garay, bien, bien. Juan José Martínez, el comienzo de la descomposición del imperio, será un proceso quizás lento, quizás rápido, pero seguro peligroso por sus zarpazos. Omar Aguada señala, el país que dice que invade a otros países para llevar la democracia, hizo de su democracia una parodia grotesca. María Núñez Magaldi, Daniel Mojica, gracias por los saludos. Arriba los Wilburys. Hernán Vázquez nos dice, no sé si viene el IFE, pero el BIFE está cada vez más inaccesible. Y en Perú lo echaron a Merino porque el pueblo dijo que no son una oveja ni un rebaño. Muy buena, Hernán, felicitaciones por la victoria de ayer. Fue un gran arranque de Gimnasia

para seguir pensando y corroborar o no, y para entender la complejidad de la situación. Julio Fernández Varaíbar, qué buena nota, Gabriel, te felicito. Gracias, Julio. A ver, Enrique Martín cuestiona ciertos acertos. Dice que yo señalo ese peronismo doctrinario que idealiza un movimiento que nunca fue. Si no hubiera sido, dice Enrique, 46-55, no estarían choreando en nombre del peronismo a 75 años de su vigencia palpable y efectiva. Por ejemplo, ajustando jubilados y diciendo que no es un ajuste. Después se armó una polémica aquí ya entre lectores y oyentes con Carlos Díaz haciéndose presente con intensidad. Gustavo Negri, brillante análisis, un lujo informativo. Estamos luchando para gente como ustedes y toda la gráfica tenga el protagonismo que merecen. Abrazos, compañeros, y por favor siga así con estas info esclarecedoras. Gracias, Javier Vitales, Julio Flores. Faustino Velasco dice: ENACOM es una invención del macrismo, donde sumó dos organismos, AFCA de radiodifusión y AFTIC de las TICs, por un DNU a las 19 de asumir. Ese nuevo organismo ENACOM no surgió de ninguna planificación, sino que fue la máscara para que exactamente 2 años después, diciembre de 2017, por una simple resolución interna, ni decreto ni ley, se permitiera la fusión de Cablevisión con Telecom. Las actuales autoridades deben revisar y anular ese acto, de la misma forma que deben proceder al estudio exhaustivo de la legalidad de la totalidad de las licencias otorgadas desde su origen. Asimismo, ese ENACOM debe reformularse en un Ministerio de Comunicaciones, tal como lo decidió Juan Domingo Perón. Andrés Flores, gracias, Gabriel, por tomarte el trabajo. Comprometido, excelencia, gracias, Andrés. Me pregunto bastante, ¿por qué sostienen desde el Estado esta falta de estrategia en comunicación? Estamos en un momento muy crítico y sin ella todo parece empeorar. Gracias nuevamente, Analí Inés Gundín, Macarena Alonso, gracias por los conceptos. Analí Inés, gracias, al igual que Marcelo, que Marcelo Rey. Bueno, la verdad que trabajan mucho en la difusión de los materiales y se agradece plenamente, se agradece de corazón el esfuerzo que llevan adelante y el placer por compartir la información con los amigos. Arriba esta cortina. En un ratito, préstele atención a lo que le traemos de Tato Díaz. Imperdible, imperdible. En un ratito también, un diálogo a fondo sobre la matriz económica argentina a través del parecer de APSE, de Corriente Federal de Trabajadores, con Carlos Minucci. Ahora, ¿qué pasa con la salud en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Hay paro? Bueno, nos lo cuenta la doctora Gabriela Piovano. Bueno, mañana se decretó un paro de parte de la Asociación de Médicos Municipales para los 33 hospitales de la ciudad, en demanda de un mejora en la propuesta de los paritarios del gobierno de la ciudad, de Rodríguez Larreta, que nos proponen un 15% de aumento escalonado para este año, sin contemplar que no hubo paritarias en todo el 2020, que además venimos con una pérdida del poder adquisitivo contra la inflación de los años de macrismo. Todo lo que significó la pandemia para nosotros, el esfuerzo que tuvimos, digamos, que realizar, más todas las pandemias que hemos soportado hasta llegar al 2020 también, ¿no es cierto? Entonces, bueno, se decretó de forma intempestiva también. La Asociación de Médicos Municipales, con su oficialismo, decretaron un paro para el día de mañana, y las bases, que están enojadas tanto con el gobierno de la ciudad como con el gremio, ¿no? Porque entienden que tampoco el gremio, a lo largo de los 4 años de macrismo,